¿Dónde está la gata que no haga guitirán pa'lante? ¿Dónde está el colillo guiñado de maleante? Vamos pa'l disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, luego que te voy a apagar el trago. Mira aquella gata que te está mirando. Vamos a tirar la vida pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no haga guitirán pa'lante? ¿Dónde está el colillo guiñado de maleante? Vamos pa'l disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, luego que te voy a apagar el trago. Mira aquella gata que te está mirando. Vamos a tirar la vida pa' ver si ganamos. El señor de la noche.